Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué privilegio poder nuevamente saludarlos en este bonito proyecto, El Desafío de la Fe. Hemos llegado al día 26 y sin duda hasta aquí ha sido una bendición. Más del 50% completado ya. El día 26 tiene como título El amor es responsable. Romanos 2:1 nos dice: al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Miren, el día de hoy va a ser muy difícil, pero si buscas la fortaleza y la sabiduría de Dios, podrás lograrlo sin ningún problema. Si lo permites, este día podría ser un hito en tu matrimonio. Así que decide concentrarte en lo que el Señor puede estar diciéndote y proponte seguir su guía. Hoy nos referimos a eso que nosotros conocemos como la responsabilidad personal. Es algo que todos reconocemos que los demás deberían de tener, pero que nosotros creemos tener. A las personas cada vez les cuesta más reconocer sus propios errores. Tú te has dado cuenta, lo vemos en la política, lo vemos en los negocios, lo vemos en los titulares sobre los famosos. Sin embargo, no es solo un problema de los ricos y famosos. Para encontrar un ejemplo de alguien que tiene una excusa para cada acción, lo único que debemos de hacer es mirarnos al espejo. Somos sumamente rápidos para justificar nuestras intenciones, sumamente rápidos para desviar la crítica, sumamente rápidos para criticar en especial a nuestro cónyuge, a quien es siempre más fácil culpar. En general, creemos que nuestra opinión es lo correcto, o al menos mucho más correcta que la de nuestra pareja. Y creemos que, dadas las circunstancias, cualquiera haría lo mismo en nuestro lugar. Ahora, en lo que respecta a nosotros, hacemos lo mejor que podemos. Y nuestra pareja debería estar agradecido o agradecida de que seamos tan buenos o buenas con él o con ella. Sin embargo, el amor no culpa a otro con tanta facilidad ni justifica las intenciones egoístas. No le importa demasiado su propio desempeño, sino las necesidades de los demás. Cuando el amor se hace responsable de sus acciones, no lo hace para probar lo noble que ha sido, sino para admitir cuánto te hace falta recorrer. El amor no pone excusas. Se esfuerza por lograr un cambio en ti y en tu matrimonio. Por eso, la próxima vez que estés en medio de una discusión con tu pareja, en lugar de mejorar tu respuesta, detente a ver si hay algo que vale la pena escuchar en lo que tu pareja está diciendo. ¿Qué sucedería en tu relación si, en lugar de culpar al otro, admitieras primero tus propios errores? Como dicen las escrituras, la reprensión aprovecha al inteligente más que 100 azotes al necio. Proverbios 17:20. El amor es responsable y está dispuesto a admitir y a corregir sus defectos y sus errores con franqueza. ¿Te haces responsable de esta persona a la cual elegiste como el amor de tu vida? ¿Buscas en forma intencional cubrir las necesidades de tu cónyuge? ¿O solo te preocupa que él cubra las tuyas? El amor nos llama a hacernos responsables de nuestro compañero en el matrimonio. A amarlo, a honrarlo, a valorarlo. ¿Te haces cargo de tus propios errores? ¿Le has dicho o hecho algo a tu pareja o a Dios que esté mal? El amor procura una buena relación con Dios y con tu pareja, y así se crea un marco para que las demás áreas se acomoden. Quizá pase un tiempo hasta que se cree en ti un verdadero corazón arrepentido. El orgullo se resiste mucho a la responsabilidad, pero la humildad y la sinceridad ante Dios y hacia tu pareja son cruciales para una relación saludable. Ahora, mira, esto no significa que siempre estés equivocado o que tu pareja siempre tenga la razón. Tampoco quiere decir que debas dejarte pisotear. Pero si algo está mal entre tú y Dios o entre tú y tu pareja, debería serlo tu prioridad. Lo vuelvo a repetir. Si algo está mal entre tú y Dios, o entre tú o tu pareja, eso debería de ser tu prioridad. Interesante. Miren lo que dice 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mire, pero interesante también lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. En primer lugar, confiesa tus áreas de pecado. Entonces estarás en una mejor posición para resolver las cosas con tu pareja. Para caminar con Dios y mantener su favor, debes permanecer limpio delante de Él. No significa que nunca puedas tropezar, sino que debes confesárselo a Dios y pedirle perdón cuando actúes mal. Hazte pregunta, ¿tu cónyuge puede decir que lo has ofendido o que la has ofendido o herido o herida de alguna manera y que nunca le pediste perdón? En parte, hacerse responsable es admitir cuando fracasas y pedir perdón. Es hora de humillarte, corregir tus ofensas y reparar el daño. Es un acto de amor. Dios no quiere asuntos pendientes entre nosotros, entre ustedes. El problema es que para hacerlo con sinceridad, debes tragarte el orgullo y buscar el perdón sin importar cómo responda tu pareja. Debería perdonarte, pero tu responsabilidad no depende de su decisión. Admitir tus errores es tu responsabilidad. Si te ha ofendido, él o ella tendrá que lidiar con eso en otro momento. Amigos, pídele a Dios que te muestre en dónde ha fracasado en tu responsabilidad y arregla las cosas con él primero. Cuando lo hayas hecho, es necesario que resuelvas los problemas con tu pareja. Quizás sea lo más difícil que hayas hecho jamás, pero es crítico para dar el próximo paso en tu matrimonio y con Dios. Si eres sincero, quizá te sorprenda la gracia y la fortaleza que Dios te concede al dar este paso. El desafío de hoy: separa tiempo para orar por las áreas en las que has obrado mal. Pídele perdón a Dios y luego humíllate lo suficiente como para confesárselo a tu pareja. Hazlo con sinceridad. Pídele perdón a tu pareja también. Sin importar cómo responda, no importa su respuesta, asegúrate de cumplir con tu responsabilidad en amor. Aún si responde con crítica, acéptala y recíbela como un consejo. Cuando hayas completado este desafío, haz una marca en tu calendario. Quiero hacerte esta pregunta antes de terminar. ¿Qué necesita ver tu pareja para creer que tu confesión fue más que simple palabra? Gálatas 6:4 nos dice que cada uno examine su propia obra solamente con respecto a sí mismo. Ha sido un enorme privilegio estar con ustedes en el día 26 del desafío del amor. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude a completar con éxito este proyecto. En la distancia, abrazos, saludos, con mucho cariño y amor, su amigo y hermano Giovanni Barrera.